Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. El próximo domingo llegará a Mar del Plata Javier Lozano, un pianista que ha tocado con Luis Salinas, con Fito Páez, con Bruno Arias, entre otros grandes músicos, pero que tiene un nombre propio y una musicalidad como la que estábamos escuchando aquí en esta última media hora de Rabia al Silencio, en este comienzo del bloque. Estará con su trío, conformado también por Paul Dursch, ahí está, en bajo, y Pablo González en batería, y estarán en Mingus, Hipólito Yrigoyen 2575, el domingo, insisto, a las 22:30. Y estamos en comunicación desde Buenos Aires con Javier Lozano. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, bien. Será un gusto bien recibirte por aquí, ¿eh? Bueno, un placer va a ser para mí. La verdad que es la primera vez que voy a ir con un proyecto propio ahí a mostrar algunos de mis temas. Y nada, con una expectativa enorme. ¿Has venido otras veces a Mar del Plata con otros proyectos? Sí. Ahí estuve en muchas oportunidades tocando con, bueno, en el grupo de la formación Luis Salinas, uh-huh, en los proyectos de folclore y de fusión que él tiene. Bueno, un montón de veces tocando ahí. Y creo que también con Fito Páez en algún momento estuve tocando en alguna gira de esas de verano, sí. ¿En qué etapa de Fito estuviste tocando en su grupo? Mirá, estuve como la vuelta de él luego de la primera película, uh-huh, era a partir del 2002, fin del 2001, hasta el 2005 más o menos. Ah, bien. O casi 2006, sí. Sí, básicamente agarré todos los... estaba presentando primero todo el repertorio de hits que tenía, pero luego hizo Naturaleza Sangre, uh-huh, y bueno, básicamente la presentación de ese disco, todo lo que fue la gira de ese disco y demás. Y digamos, tu proyecto solista, ¿en qué se basa, Javier? Contanos sobre las obras. Mirá, bueno, básicamente son composiciones mías, que tiene siempre alguna influencia latina, de Brasil sobre todo, nada, también del jazz y del latín, como también hay algunas composiciones que van para el lado lo argentino, lo folclórico también, que digamos, me gusta toda la música, pero en sí es eso. Y nada, pude grabar dos discos, uno en trío, que ese se editó en España, y un segundo disco que se llama Cartas, que bueno, ahí está la participación de ese lo edité acá, por intermedio de la UMI, y participa Luis Salinas también, está grabado, lo grabamos en el estudio Lito Vital, y la verdad que nos abrió las puertas de su estudio, y salió en mi caso, a mí me encanta el disco, qué sé yo, nada, ese tipo de composiciones estoy mostrando en este domingo. Voy a mostrar parte de esos dos discos, ¿no? Seguramente Paul Dursch, que está viviendo aquí en Mar del Plata, ¿no? Si mal no tengo entendido. Sí, está por ahí. Te ha hablado ya de Mingus, que es un lugar muy lindo que está relacionado directamente con el jazz. Sí, él me habló, el primer lugar que me nombró, digamos, yo, hay varios, ¿no? Pero este no lo conozco, me dijeron que es un lugar muy bonito, que está especialmente diseñado como para tocar jazz y ese tipo de música, así que yo voy a estar encantado de conocerlo. Y nada, y aprovechando que Paul transita entre Mar del Plata y Buenos Aires y demás cosas, como ya hemos tocado juntos, nos hemos cruzado en formaciones de Luis Salinas y demás artistas, es un punto a favor porque ya nos conocemos de hace años, un gran músico. Es como si hablaran el mismo idioma. Y más o menos. Ojalá que nos entendamos, porque si no, nada, sí. Un gran músico, gran compositor también y un artista. Paul Durst, para quien no lo conozca y que está escuchando la radio, ha tocado con Spinetta Jade, con Alejandro Lerner, con Luis Salinas, con Andrés Calamaro y con tanta otra gente también, ¿no? Porque Sí, increíble el currículum del maestro Paul, es impresionante. Así que, nada, contar con él es un privilegio, lo mismo que también voy a ir con el baterista de Iria Kuriaki. Ah, mira vos. Se llama Pablo González, que es un riojano, es increíble, lo conocí ahora un año y medio, dos, justo antes de empezar, que él estaba como empezando a tocar con los Kuriaki, uh-huh. Y realmente un baterista increíble y también como Paul, ¿no? Excelentes personas, por sobre todas las cosas, uh-huh. Pero gran músico también, un hallazgo, ¿no? Un chico joven, impresionante como toca. Bueno, vamos a ir con esa formación y espero que estemos a la altura ahí de Mar del Plata. Estamos hablando con Javier Lozano, el pianista, que viene el próximo domingo desde Buenos Aires a presentar su música, que está grabado en los dos trabajos que ha realizado hasta el momento. Viene con Paul Durst y Pablo González. Javier Lozano Trío estará en Mingus, Hipólito Yrigoyen 2575. El domingo a las 22:30. Quiero preguntarte, Javier, ¿qué opinás con respecto a esta separación que todavía en algunos casos y en algunos lugares siguen insistiendo de la música académica con la música popular? Yo no sabía que había una separación. Ya, eso no sé quién lo inventó. Para mí la música es una sola. Tiene que ver con cada lugar, con cada paisaje y nada, no estoy muy de acuerdo en esa separación. Para mí es todo lo mismo, que si son otras épocas, por ahí he escuchado, he leído que Chopin se ponía a tocar una obra de él y al otro día tocaba completamente diferente porque dejaba espacio al librado de la improvisación. Así que para mí está todo mezclado, digamos. Hay buena música y no tanta, pero no creo en esa separación, qué sé yo. A mí me gusta todo. ¿Cuáles son los paisajes que demuestran o que dejan entrever tus músicas? Brasil, aunque no he estado así poco tiempo, pero me gusta mucho. Me gusta también Buenos Aires, ¿no? Esta ciudad que nos ha adoptado a tantos, ¿no? Y yo soy de 9 de julio, del interior de Buenos Aires, de la provincia, ¿no? Sí, sí. Siempre a la mañana acá tiene un olor particular la ciudad, a café las humedadas. Y sí, en algún punto aflora eso en la música o en lo que uno está tratando de decir a través de sonidos. Y siempre me gustó también el jazz, el folclore, qué sé yo. En mi casa siempre se armaban guitarreadas, ensayos, mi viejo músico, mi tío también. Entonces, de muy chico siempre sonaba alguna música diferente, desde no sé, Hugo Díaz hasta el Polaco. O sea, soy bastante abierto en todo ese aspecto, pero me gusta. Por ahí lo que reflejo en la música que yo toco, esos dos lugares, ¿no? Buenos Aires, un poco de Brasil y también algunos aires tipo medio folclórico que me salen, pero en realidad respeto todas las músicas también, porque cuando algún artista o alguna música te pone en el paisaje del lugar donde fue hecho o tiene esa impronta, a mí me puede. Y ese paisaje de Brasil que estás diciendo lo vamos a reflejar ahora porque vamos a escuchar Bosque Joao. ¿Cómo compusiste esa canción, esa obra? Y mirá, eso me había llegado en esa época un cassette de Joao Bosco, que es alguien que admiro también muchísimo. Gran músico brasileño. Gran compositor brasileño. Y bueno, acá está el perro. Y nada, escuchando, no me acuerdo cuál era el cassette que había aparecido en casa, bueno, me surgió esta composición que tiene, nada, un pequeño homenaje que le hicimos. Qué bueno saberlo, Javier. Un abrazo grande y espero que el domingo vaya mucha gente a escucharte. Bueno, Sebastián, te agradezco. Saludo a toda la audiencia y a la gente de Mar del Plata. Y nada, va a ser un privilegio poder estar ahí para ustedes el domingo con estos grandes músicos. Nos vemos el domingo. Un abrazo. Gracias. Javier Lozano, desde Buenos Aires. Este pianista que viene con su trío, Paul Dursch y Pablo González, el próximo domingo a las 22:30 en Mingus, Hipólito Yrigoyen y Alberti. Allí estará Javier Lozano, que ha participado de los grupos de Fito Páez, de Luis Salinas, de Bruno Arias, de Jorge López Ruiz, entre otros. Estará acompañado por Paul Dursch, que está viviendo entre Mar del Plata y Buenos Aires, que ha tocado. Paul, bueno, ha estado radicado en Estados Unidos porque es un gran músico. Alejandro Lerner, Fito Páez también, con Spinetta Jade ha tocado Paul, con Andrés Calamaro, con Bobo Telson, entre otros, en bajo. Y Pablo González, el baterista de Ilia Curiaki and the Valderramas, también de Guillermo Badalao, que ha tocado con Guillermo Badalao, y Francisco Fattoruso, en Sur Oculto, entre otros, en batería. Fíjense qué selección de músicos que será esta presentación de Javier Lozano Trío en Mar del Plata. Y como decíamos, vamos a escuchar la obra de Javier, Bosque Joao, dedicado a Joao Bosco, aquí en Rabia al Silencio. Thank you.